Amigo, a veces tu dolor se mezcla con el mío. Vacíos, vamos a curarnos entre humo y ruido. Y sé que todo pasará. No hay otra forma volver a festejar. El niño que grita dentro nuestro seno vuelve un lío, dolido de verlos que están solos cuando pega el frío. Y sé que todo cambiará si se transforma. Bueno, es una alegría realmente poder estar conversando en esta oportunidad con una hermana de nuestro país, una inchalá indígena también del departamento de Florida, 25 de agosto, ¿verdad? ¿Cómo estás, Beatriz Cuenca? Un abrazo y un gusto enorme de recibirte. Jalana, feliz yo también de poder compartir desde acá, yo le llamo así, vértice suroeste del departamento de Florida, que es el límite entre San José y Canelones. Del departamento somos parte, pero también somos orilleros y por lo tanto nos sentimos muy hermanados con toda una región, esta región de las orillas del río Santa Lucía y del arroyo de la Virgen acá en el sur, digamos, del departamento suroeste. ¿Siempre viviste ahí en 25 de agosto? Que además, dicho sea de paso y sirva para comentar que este año es una fecha muy muy simbólica e importante. Sí, sí, siempre viví acá. Yo nací acá el 25 de agosto, que este año, el 11 de septiembre, va a cumplir 150 años. Este era un pasaje natural, era un lugar de un asentamiento importante indígena y podemos estar registrados en Artigas acampando entre el arroyo de la Virgen y el río Santa Lucía. Esto también dio lugar a que por el cauce del río era una parte arenosa y de un cruce un poco más posible, y las carretas cruzaban por aquí hacia Montevideo y de Montevideo al interior. Entonces había un balsero y había un pequeño asentamiento que dio lugar a que esa visión del fundador, que también fundó La Paz y fundó 25 de Mayo, don Ramón Álvarez, viera un lugar estratégico por los lindos, hermosos arenales y esa condición de un puente, ahora después que hicieron el ferrocarril, de 600 metros, porque el suelo era propicio y porque además tenía esa ventaja, ¿no?, del río ahí tener como una especie de descanso, no ser tan caudaloso, si bien fue navegable. Por esa misma razón el río tiene su importancia muchísima en este lugar, ¿no? Con todo esto del agua, imagínense ustedes. Nosotros estuvimos con un grupo de guardabosques por ya por el 91, niños de la escuela, trabajando muchísimo, y desde ese tiempo hasta ahora, y seguiremos batallando justamente por el río Santa Lucía como fuente de vida, ¿no? Qué importante esto que decís, porque bueno, es tema central, es permanente en este programa, digamos, ir considerando y planteando esta situación crítica que estamos atravesando, de colapso, podríamos decir. Estamos hablando de que en 8 días el agua que vamos a estar recibiendo va a ser exclusivamente de el Río de la Plata. Vos que estás ahí al lado, que has visto este proceso, que digamos tenés una conciencia y una visión desde una perspectiva histórica, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo interpretás? ¿Qué dicen los vecinos? Y sí, los vecinos están todos muy alarmados. Además, nosotros estamos recibiendo esta agua tremenda. Si bien vivimos mucho tiempo con el agua salobre, dijeran los paisanos, es muy triste no haber tenido las precauciones, y en base a ese aprendizaje no acelerar ahora las posibilidades de no empeorar, sino de mejorar. Lo que nosotros hemos planteado es pan para hoy y hambre para mañana, porque no podemos considerar que el río La Plata sea un agua posible sin un tratamiento tremendo, que también llevará no solo los costos, sino el hecho de que no es sano. Y en cambio el río Santa Lucía, que cuando se hizo la presa Severino ya se proyectaban otras presas más, fue un descuido. Bueno, muy bien, en base a eso tenemos que aprender. Si fuimos descuidados primero, no lo seamos ahora, queriendo poner una solución que va a traer consecuencias muy graves a la población y a la salud. Y bueno, lamentablemente es lo que se hizo, por eso estamos todos lamentando que podemos servir a otros países, a otros lugares, y llevar adelantos hechos por nuestra gente, y en cambio aquí siempre se espera, y cuando recién cae el niño al pozo, recién se tapa. Es triste, ¿verdad? Así estamos, viendo que si no fuimos previsores, ahora no seamos testigos de una solución, ¿no? No, lógico, es lamentable. ¿Y vos en qué pudiste eso, reconocer no estamos, eso? No, con el devenir del tiempo, perdón, si no te corto. Sí. No, te decía que tenemos la presa Casupá, que la venimos luchando, y que lamentablemente se está demorando en decisiones cuando teníamos que ir a acelerar el proceso, ¿verdad? Y de chicos nosotros nos fuimos acostumbrando a muchas cosas que, te repito, cometimos muchos errores. Fíjate vos que los pozos que tenían nuestros hogares, las cachimbas, ahora andamos buscando cachimbas, justamente salí con un grupo en la tarde para ver si podíamos encontrar en el arroyo teníamos allí en las cercanías de un lugar, y fue tapada con un basurero. ¿Qué les parece? Falta de prevención tuvimos muchas. Vamos a aprender de ello. Y ahora nosotros, los pozos que los hogares tenían se transformaron después, lamentablemente, en muchos casos en pozos negros. Quiere decir que no fuimos tampoco previsores en eso, de que las aguas subterráneas no las podíamos estar contaminando. Es decir, el alto al fuego, como dice el dicho, es ahora. Si ahora volvemos a cometer esos mismos errores de querer por el progreso, mal llamado progreso, buscarle soluciones fáciles, es lamentable. Y vos que No estás sé qué me ahí, querías preguntar. no, que vos que Sí. estabas ahí en las costas, que estás mismo en las costas, que pudiste conocer un Santa Lucía de pequeña a un Santa Lucía de adulta, más allá de este, digamos, de este descuido con nuestras aguas, que yo también la reconocí, la viví en mi barrio de mi niñez, que también recibíamos agua de un pozo, pero en lo que tiene que ver con el Santa Lucía, ¿vos en qué fuiste viendo ese descuido o ese, o, digamos, esa pérdida, diga, de biodiversidad o de limpieza del río? Y porque nosotros también, lamentablemente, no nos damos cuenta de que en el cuidado de la naturaleza está el cuidado de nosotros mismos. Entonces yo vi esa evolución en la que todo lo que nos admiró de lo que es la naturaleza, lo que es el monte indígena, lo que es la costa del río, se fue depredando y nosotros tenemos muchas inundaciones. Cuando vienen las fuertes lluvias, todo el agua que viene de Minas viene hacia acá y por lo tanto es un lugar donde tenemos gran parte del pueblo, que son 2.000 habitantes aproximadamente, eso es inundable. Y todo eso llevó a que por muchos años gente estuviera procurando con canal en el arroyo, con forestación y cuidado de la ribera, ir evitando las consecuencias de las crecientes. Y ahora vemos con todo esto que nuevamente parece que no hay una buena fiscalización para la gente que deriva el río hacia sus campos y que hay areneras que tampoco, en un total descuido, cambian la canalización del río, y eso nos va a perjudicar a todos en el momento que nuevamente vengan las lluvias. Así que estamos con el alerta constante. Primero ahora la sequía, pero estamos todos muy preocupados con todas las transformaciones que ha tenido además el pueblo por el cambio de UPM con relación a los cruces y a la vía, ¿no? Y a los terraplenes que se han hecho. Es de mucho cuidado. Urbanísticamente dimos unos cuantos pasos atrás, me parece. La gente antes tenía otro tipo de cuidado y de tratar de prevenir antes que curar. Qué bueno que vos lo plantees también, porque es importante, digo, para nosotros por ahí resulta una conversación media íntima, pero se amplía a todos quienes puedan estar escuchando. Vos también te autoidentificás de alguna manera con nuestro pueblo originario, nativo, indígena, y es un sello diferencial esto de apreciar o de sentir o de percibir o de sentirse parte de la naturaleza, ¿verdad? Sí, así es. Y que cada día más hemos querido, como te voy a decir, transmitir que es posible tener una vida digna, de estudiosa, de avance, sin necesidad de destruir, porque si no el camino se hace a la inversa. Después reconstruir es mucho más difícil. Y eso tenían nuestros ancestros. Tenían el respeto y el cariño y la, ¿cómo decir?, del sentirse parte. Nosotros somos un pueblo en que es difícil hacer sentirse parte de cada cosa que un vecino hace, porque o beneficia o perjudica, ya sea su casa más alta, ya sea que corta un árbol, ya sea que tira mal la basura, eso siempre va a perjudicar a otro y tenemos que ser respetuosos de todo eso. Si estuviéramos atentos a eso, seguramente tendríamos una sociedad mucho más comprensiva y además cuidadosa. Y viste que eso es lo que pasa. Se quiere mucho el progreso, ciudades y todo, pero después toda la culpa la tiene el otro. No, no, tenemos que sentirnos nosotros la responsabilidad y actuar acorde con ellos, ¿no? ¿Cómo es que vos llegaste a la autoidentificación indígena, que fue transmitido de familia, lo fuiste sintiendo y descubriendo posteriormente? ¿Ya sabías? Y sí. Y sí, un poco viene desde luego de una forma de vida, yo diría sí, porque no se mencionaba tanto, pero una forma de vida muy familiera, condescendiente, muy con los bichos, muy con la, con los yuyos, muy con los cuidados caseros, y a su vez la referencia de tener o heredar esa visión o ese sentimiento o esa musicalidad que tenían nuestros ancestros. Y siempre el indio Orencio llegaba a casa y se armaba el fogón y todos alrededor, y entonces era como una mística. No era tampoco decir yo soy o desciendo de aquí, no, lo sentíamos como que ya eran parte de esa gran familia, donde te digo sinceramente, hasta, no quiero mentirte, pero hasta los 13, 14 años, yo no sabía quiénes eran hermanos de mi papá y quiénes hermanos de mi mamá. Eran todos la familia, el clan, los tíos. Es más, tenía un abuelo guitarrero y una abuela guitarrera. Y en la mente de uno chico, uno pensaba, eran pareja. No, mi abuela materna, silenciosa, tejedora y amorosa con nosotros, que nos cuidaba mucho. Era la esposa del guitarrero, y mi abuela paterna, que era viuda, pues yo no conocía a mi abuelo, era la guitarrera. No era la pareja. Te quiero decir, en ese sentimiento de chico que uno tiene de imágenes de reuniones familiares, era todo un clan. Y después empezó a hablar de Melchora Cuenca, porque mi apellido es Cuenca, y mi mamá, muy artista, muy de esa forma de mirar y de no hacer distingos entre rubios, blancos, amarillos, canosos, nada, porque era todo el mismo cariño, el mismo respeto, un viejo que un chico, que un joven. Decía y nos hablaba mucho por su forma de educar, ¿no? Que Artigas había sido prácticamente el único que había entendido aquel mensaje, que también era un mensaje cristiano, ¿no? Porque en mi familia también eso también tuvo mucho que ver en mi vida, de que éramos todos uno, éramos todos hermanos. No tenía que ver, más que la diferencia la hacía, o la simpatía, o la alegría, o el canto, o las habilidades que cada uno tenía. Pero después, te repito que aparte de lo familiar, en mi casa también siempre hubo otra gente que no era de la familia, pero era, yo no sabía si eran primos, tíos o qué, pero era gente que se albergaba y gente que compartía, ¿no? El diario vivir. Ahí empecé a buscar dónde estarían las raíces y me vengo a encontrar con que mi abuelo era hijo de doña Micaela, y Micaela era descendiente de Charrúa, y ellos eran de ascendencia guaraní, porque habían venido con doña Melchora a Cuenca. No hay un parentesco que yo haya todavía encontrado directo, sino algo del clan que vino con Melchora. No sé si primos, parientes cercanos o qué. Beatriz, Entonces por ahí, viste, sí, eso y las costumbres. Lo que más me llevó a pensar fue el hecho de las costumbres, de las premoniciones o tipo, ¿cómo te voy a decir? Tipo telepático. Nosotros tuvimos familiares siempre muy esparcidos por el territorio, y llegar los avisos o los saludos, era ese tipo de hacerles llegar un mensaje. A veces había alguno en la familia que decía yo voy en nombre de todos, porque a ver cómo está, porque algo me dice que le está haciendo falta algo, que no están bien. Y sabes que se daba mucho, y eso es una práctica también que hacíamos, ¿no? Había quienes éramos los mensajeros. Beatriz, y hoy nos encontramos frente a una resurgencia charrúa que decimos nosotros, reivindicando reconocimientos y derechos y también empezando a reconocernos entre nosotros y nosotras y sabernos de alguna manera pueblo. Sí. Sí, yo creo que hay un gran despertar, ¿no? Un gran despertar que nos pide a todos también hacer un poquito más de conciencia en que es la unión y digamos, la amistad, lo afectivo, lo que más nos hace falta, que nos quisieron quitar y que nosotros tenemos que reconocer que en aquello cíclico que tenían en su recorrida, y que hacía justamente prevalecer eso, era lógico y natural. Había un tiempo en el que los frutos estaban por otro lado y había que caminar hacia ellos y ir y estar, pero no dejar de predar porque otros vendrían. Y todo ese simbolismo que te digo, yo que lo aprendí familiarmente, era como el ciclo de las estaciones. Y nosotros ahora tenemos que unirnos, y yo noto que el resurgir es ese, que más allá de las diferencias que se pueden acentuar por una educación que busca la división, porque divide y reinarás, ¿viste? Y busca mirar lo que tenemos diferente, nos distrae de mirar todo lo que tenemos y que podemos ayudar a sumar de parecido o de igual. Y vos has dado en estos días, porque vos también tenés una militancia política intensa, incluso te has hecho tiempo para esta entrevista, ¿has presentado algún recurso en este sentido a nivel departamental? Sí, y es que a nivel de la Junta de Florida me parece fundamental que podamos hacer, como se ha hecho en otros momentos con respecto a lo indígena y a los valores, concretamente el pedido de que estudie cada una de las comisiones correspondientes, derechos humanos, cultura y hay otra más que en nuestro departamento no está funcionando, pero sí funciona en otros departamentos que es sobre patrimonio y lo indígena, el estudiar el convenio 169 y que eso pase al Congreso de Ediles para que también se discuta allí. Entonces, todos los que no se han movido en este aspecto empiecen a estudiarlo porque eso tiene que llegar y ser apoyado, así como se está pidiendo en el Parlamento, si no, están desconociendo. Y uno sabe, tiene que llegar a esa conclusión de que ha sido una gran, yo digo que hay que desempolvar la historia, porque no quiero decir una gran ignorancia de la cultura que se trata de transmitir en las escuelas, de que no existen los indios porque no están vestidos como en aquella época o porque no conocen ellos, los que organizan la educación, que hay colectivos y que hay colectivos que siguen tratando de vivir de una manera austera y también de buena relación con la naturaleza y defendiéndola. Y bueno, si hay que hacerse visible, habrá que moverse un poco más, pero lo principal me parece que es que quienes están en nombre del pueblo, ¿no? Reciban esta inquietud y la estudien y la vean, porque he encontrado pero cantidad de personas que han empezado a mirar hacia eso que te estoy diciendo gracias a que hubo un primer paso, porque la gran ignorancia viene de que fuimos educados como que caímos acá, así, de sopetón, y poblamos. Y no es cierto, porque está más claro que somos un pueblo tan joven, que todos descubren que en su familia hay alguien, o hubo algo, o distintas, ¿cómo te voy a decir?, actitudes de vida, los refleja totalmente. Y no he encontrado una persona que diga, no, yo no tengo nada. Allá en algún rincón, dice, mira, vos sabés que sí, que yo tenía una tía, que tal cosa, un abuelo, entonces, depende, me parece mucho de nosotros ir abriendo esas ventanas y ir haciendo ese camino. Más que estar pensando, me ignoran, no me quieren. No, siempre las minorías tuvieron ese problema. El problema de que no son visibilizadas y hay intereses para no verlas. Pero tenemos que ser nosotros los que demostremos que sí, que estamos aquí y que le estamos dando y hemos enriquecido la cultura del ser uruguayo con un montón de factores que claro, que hay que mostrarlos, que hay que hacerlos sentir también, ¿no? ¿Crees en ese sentido entonces que el censo es una instancia que fue importante y que es? Porque todavía faltan unos 20 días, quizá se pueda extender hasta un mes, este censo donde nuevamente está la posibilidad de autoidentificarnos como principal ascendencia la indígena. Sí, vos sabés que aquí, por lo menos en mi pueblo y muchas personas todavía no han sido censadas. Y pienso firmemente que fue un paso, si bien, como no hubo una aclaración mayor y no hay un interés mayor de que la gente se auto, ¿cómo se dice? Se auto Identifique. denomine también indígena, se identifique, igual va a ser, me parece que va a ser muy importante. Sobre todo para nosotros, ¿no? Para seguir adelante tratando de hacer un poquito más claro el hecho de que todos han habido otras culturas que también nos han ayudado mucho con respecto a buscar su identidad, ¿no? Y a buscar sus raíces, porque eso nos ayuda a sentir que estamos en un buen camino. A mí me parece que sí, que estamos eso está muy bien encaminado. Beatriz, yo quiero agradecerte enormemente por este tiempo, sabiendo además que tenés otros compromisos en la jornada de hoy, que es bastante activo. Y bueno, agradecerte por varios motivos, por tu sensibilidad, por tus aportes, siempre consistentes y desde un lugar bien, bien lindo, ¿no? Bien afectuoso en todos los marcos donde nos toca participar, por esa conciencia y esa actitud permanente ahí de lucha, si se quiere. Bueno, y seguramente nos vamos a estar encontrando nuevamente, porque nosotros, aparte, es importante para mí. Yo tengo pintado a los charrúas en el frente de mi casa, gracias a una francesa que llegó a 25, impulsándonos al arte y la alegría de cuidar el ambiente, cuidar las abejas, y es alguien muy especial, a la que yo le digo, ay, Tacuabé, por algo se perdió allá en Francia, como diciéndole que me la mandó para acá. Y bueno, todas esas cosas son, pueden ser muy románticas, pero también son muy efectivas, porque te repito, yo tengo pintado en el frente de casa a don Bernardino, con el cual pude compartir algunas de las marchas del patriarca, y tengo también pintado lo que hubiera sido bajo un pirí si aquí hubieran podido estar Uyunusa y Tacuabé con su pequeña. Y otra imagen, la que nos dicen en la escuela, allí pescando, con niños correteando. Y bueno, son tres miradas, la que nos enseñaron, la que hubiera podido ser y lo que en realidad nos ayudó a visibilizar un poco más el hecho de que don Bernardino se animara a salir en esas marchas. Y bueno. Y Son bueno, ilusiones muy lindas que uno tiene. todos y Que todas entonces convocados además a un pueblo 25 de agosto, 150 años, un pueblo además que tiene esta característica de muchos murales que tú nos has compartido y que bien prontamente entonces estará de celebración y trataremos de estar por ahí. sí, Dios quiere, haremos alguna ceremonia de luna. Te esperaremos por acá y la convocaremos a través de tu programa. Un abrazo enorme, Beatriz.